Página 117, capítulo 7. Un té de loco. Había una mesa puesta delante de la casa y a ella estaban sentados la liebre de marzo y el sombrerero, tomando té. Sentado en medio de ellos estaba un lirón, profundamente dormido, y sirviéndoles de almohadón a los otros, que apoyaban en él sus brazos y hablaban por encima de su cabeza. Una posición muy incómoda para el lirón, pensó Alicia. Solo que como está dormida, supongo que le tiene sin cuidado. La mesa era grande, pero todos estaban amontonados en un rincón. «¡No hay sitio, no hay sitio!», gritaron al ver que Alicia se aproximaba. «¿Cómo que no? Hay mucho sitio», dijo Alicia indignada, y ocupó asiento en un sillón del extremo. «Tome un poco de vino», dijo la liebre de marzo, procurando alentarla. Alicia paseó su mirada por la mesa, pero no vio en ella nada más que té. «Aquí no veo ninguno», dijo. «Es que no hay», contestó la liebre de marzo. «Entonces han hecho muy mal en ofrecerlo», replicó Alicia enojada. «Tampoco ha hecho usted muy bien en sentarse sin que le inviten», dijo la liebre de marzo. «No sabía que la mesa era de ustedes», contestó Alicia, «y está puesta para más de tres». «Tiene que cortarse el pelo», dijo el sombrerero, el cual había estado mirándola atentamente y era la primera vez que hablaba. «Debería aprender a no meterse en las cosas ajenas», lo increpó Alicia, no sin cierta severidad. «Es muy descortés». Al oír esto, el sombrerero abrió los ojos desmesuradamente, pero todo lo que dijo fue: «¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?». «Bueno, por fin vamos a divertirnos un poco», pensó Alicia. «Me alegra que se pongan a decir adivinanzas». «Y esa creo que puedo adivinarla», agregó finalmente en voz alta. «¿Debo entender que usted se cree capaz de conocer la respuesta?», le preguntó la liebre de marzo. «Exactamente», dijo Alicia. «Entonces debe decir lo que piense», prosiguió la liebre de marzo. «Es lo que hago siempre», replicó Alicia apresuradamente. «Por lo menos pienso lo que digo, que en resumidas cuentas es lo mismo». «No es lo mismo», dijo el sombrerero. «Si a eso vamos, usted tanto diría: veo lo que como o como lo que veo». «Le importaría igual decir», añadió la liebre de marzo, «que me gusta lo que tengo, como tengo lo que me gusta». «Le daría lo mismo», intervino el sombrerero, «decir respiro cuando duermo, que duermo cuando respiro». «A usted le parecerá igual», expresó por fin el sombrerero. Y en ese momento se interrumpió la conversación y siguieron todos en silencio un rato, mientras Alicia se devanaba el seso pensando en todo lo que sabía de cuervos y escritorios, lo cual no era mucho. El sombrerero fue el último en romper el silencio. «¿Qué día del mes es hoy?», preguntó volviéndose hacia Alicia. Había extraído un reloj del bolsillo y lo miraba preocupado, sacudiéndolo de cuando en cuando y llevándoselo al oído. Alicia meditó un instante y luego dijo: «Día 4». «Se equivoca en dos», manifestó el sombrerero suspirando. Y luego, mirando enfurecido a la liebre de marzo, agregó: «Te dije que la manteca no iba a surtir efecto». «Era manteca de la mejor», replicó débilmente la liebre. «Sí, deben haber mezclado algunas migajas de pan. No debiste ponerla en el cuchillo del pan». La liebre de marzo sacó el reloj y lo miró con tristeza. Luego lo sumergió en su taza de té y volvió a mirarlo. Pero no se le ocurrió nada mejor que lo ya dicho. «Sin embargo, sabes, era manteca de la mejor». Alicia estaba mirando de reojo con gran curiosidad. «¡Qué reloj más raro!», exclamó. «Dice el día del mes, pero no la hora». «¿Para qué?», musitó el sombrerero. «¿Acaso su reloj le indica el año?». «Claro que no», replicó prontamente Alicia. «Pero eso se debe a que el año pasa mucho tiempo sin cambiar». «Exactamente lo mismo que le pasa al mío», dijo el sombrerero. Alicia se sintió espantosamente intrigada. La observación del sombrerero parecía no venir a cuenta de nada, y sin embargo, era gramaticalmente correcta. «Yo no lo entiendo», le dijo todo lo cortés que pudo. «El lirón se ha vuelto a dormir», expresó el sombrerero, y le echó un poco de té caliente en la nariz. El lirón sacudió la cabeza con impaciente y dijo, sin abrir los ojos, «Claro, claro, es lo mismo que yo estaba por decir». «¿Adivinó ya?», preguntó el sombrerero, volviéndose hacia Alicia. «No, me doy por vencida», contestó. «¿Cuál es la respuesta?» «No tengo la más mínima idea», dijo el sombrerero. Alicia suspiró con muestra de fastidio. «Me parece que debería encontrar una manera mejor de matar el tiempo», le dijo, «que proponer adivinanzas sin solución». «Si conociese el tiempo como yo lo conozco», dijo el sombrerero, «no hablaría de matarlo». «No entiendo lo que quiere decir». «Claro que no lo entiende. Y apostaría también a que nunca le habló al tiempo». «Quizá no», contestó Alicia con mucho cuidado, «pero sé que tengo que marcar el tiempo si quiero aprender música». «Ah, esa es la razón», dijo el sombrerero. «El tiempo no quiere que lo marquen. Si usted buscara su amistad, haría con el reloj todo lo que a usted se le antojase. Por ejemplo, supongamos que sean las 9 de la mañana, justo a la hora de empezar las lecciones. Con solo decirle al tiempo una o dos palabras al oído, las agujas corren como una exhalación. 1:30, la hora de comer». «Ojalá fuese ahora», dijo suspirando la liebre de marzo. «Eso sería estupendo», manifestó Alicia pensativa. «Pero entonces, yo no tendría apetito». «De momento no», replicó el sombrerero, «pero podría hacer que la misma hora siguiera hasta cuando usted quisiera». «¿Es así como usted se arregla?», preguntó Alicia. El sombrerero meneó la cabeza entristecido. «No, yo no», replicó. «El tiempo y yo reñimos este último marzo, antes de que ésta enloqueciese», y señaló la liebre. «Fue en el gran concierto ofrecido por la Reina de Corazones, y yo tenía que cantar». «Botas, botas, tú no notas que tus botas están rotas. Conoce esos versos, ¿verdad?». «Creo haber oído algo parecido», contestó Alicia. «Pues bien, eso sigue así. En la cuadra y zapatero, búscalo, tiene un letrero. Se componen botas rotas, botas, botas». Aquí el lirón se removió y se puso a recitar. «Botas, botas, botas, botas». Y siguió tanto rato que fue necesario pellizcarlo para que... «Pues bien, no había hecho más que concluir la primera estrofa», prosiguió el sombrerero, «cuando la reina rugió: ¡Está matando el tiempo! ¡Que lo degüellen!». «¡Qué salvajismo!», exclamó Alicia. Y desde entonces, siguió el sombrerero apesumbrado, «no hace nada que yo le pida. Siempre son las 6». Una idea brillante cruzó por el cerebro de Alicia. «¿Esa es la razón por la cual tienen la mesa puesta con tantas cosas para el té?», preguntó a Alicia. «Precisamente», dijo el sombrerero suspirando, «siempre es hora del té y no nos queda tiempo para lavar las tazas. Y supongo que se pasa el tiempo dando vueltas», inquirió Alicia. «Ni más ni menos», dijo el sombrerero, «hasta que se consume todo lo que hay en la mesa». «¿Y qué sucede cuando vuelven al comienzo de nuevo?», se aventuró a preguntar Alicia. «¿Qué les parece si cambiamos de tema?», intervino bruscamente la liebre, que estaba bostezando. «Me estoy aburriendo. Propongo que la señorita nos cuente un cuento». «Temo que no sepa ninguno», dijo Alicia, un poco alarmada. «Entonces que lo cuente el lirón», opinaron gritando. «Despiértate, lirón», dijeron, y lo pellizcaron en ambos lados al mismo tiempo. «No estaba dormido», dijo el lirón, abriendo los ojos lentamente. «He oído todo lo que ustedes dijeron». «Cuéntanos un cuento», dijo la liebre. «Sí, sea bueno», imploró Alicia. «Pronto, pronto», añadió el sombrerero. «No sea que te vuelvas a dormir antes de concluirlo». Éranse Una vez tres hermanitas, empezó apresuradamente el lirón, que se llamaban Elsie, Lassie y Tilly, y vivían en el fondo de un pozo. ¿Y qué comían?, preguntó Alicia, a quien siempre interesaban mucho todo lo relacionado con el comer y el beber. «Se comían los ojos», dijo el lirón después de meditar unos o dos minutos. «Eso no es posible», observó suavemente Alicia. «No podrían ver». «Y en el fondo de un pozo», dijo el lirón. «¿Qué necesidad tenían de ver nada?». Alicia intentó imaginarse cómo podían ocurrir esas cosas extraordinarias. Pero tan fuerte fue la tentación de saber más que preguntó, «¿Y cómo vivían en el fondo de ese pozo?». «Tome un poco más de té», dijo la liebre de marzo muy seriamente. «Hasta ahora no he tomado nada», replicó Alicia un tanto ofendida. «De modo que no puedo tomar más». «Querrá decir que no puede tomar menos», intervino el sombrerero. «Es más fácil tomar más que nada». «Ninguno le ha pedido opinión», replicóle a Alicia. «¿Y quién se mete ahora en las cosas ajenas?», preguntó con aire de triunfo el sombrerero. Alicia no supo qué decir a esto, por lo cual se sirvió un poco de té y pan con manteca, y luego se volvió hacia el lirón repitiendo, «¿Cómo podían vivir sin ojos en el fondo de un pozo?». El lirón quedó pensativo un par de minutos y dijo, «Con no mirar, asunto concluido». «Esos son disparates», dijo Alicia enojada, pero no siguió, porque el sombrerero y la liebre de marzo le chistaron para que callase. «Si no estás dispuesto a tener buena educación», dijo ásperamente el lirón, «te dejo que termines el cuento como quieras». «No, no, no, siga, por favor», dijo Alicia muy humildemente. «No lo interrumpiré de nuevo, cualquier cosa es posible». «Pues bien», prosiguió el lirón, «estas tres hermanitas estaban aprendiendo a dibujar». «¿A dibujar y no tenían ojos?», dijo a Alicia, olvidada de su promesa reciente. «No tenían ojos, pero tenían manos», replicó el lirón. «¿Y qué dibujaban?». «El pozo». «Yo quiero una taza limpia», interrumpió el sombrerero. «Vamos a corrernos un lugar cada uno». Se cambió mientras hablaba, y el lirón hizo otro tanto. Entonces la liebre de marzo se pasó al sitio del lirón, y Alicia, de muy mala gana, tomó el que ocupaba la liebre de marzo. El sombrerero fue el único a quien aprovechó el cambio, y Alicia fue la más perjudicada, pues la liebre de marzo acababa de volcar la jarrita de la leche en el plato. Alicia no quiso ofender de nuevo al lirón y empezó a decir muy cautelosamente, «Pero yo no entiendo. Estaban dentro del pozo. ¿Cómo podían dibujarlo? El dibujo es un arte». «Y el pozo era un pozo artesiano», se entrometió el sombrerero bruscamente. «De modo que ya ve cómo todas las cosas tienen sentido. ¡Tonta!». Cada vez se sentía más anonadada Alicia, pero esto mismo dio lugar a que por un rato permitiese al lirón proseguir, sin interrumpirlo. «Estaban aprendiendo a dibujar», siguió el lirón bostezando y restregándose los ojos, pues cada vez tenía más sueño. «Y dibujaban de todo, todo lo que empieza con A. Aljibe, amapola, alelíes, avestruz, abundancia». «¿Nunca ha visto una abundancia dibujada?». «A mí no me pregunten esas cosas», se apresuró a decir Alicia, muy atontada. «En realidad, yo no sé». «Entonces, vale más que no hable», le dijo el sombrerero. Esta rudeza fue más de lo que podía soportar Alicia. La niña se levantó muy disgustada y se alejó. El lirón volvió a caer dormido en el acto, y ninguno de los otros dos advirtió siquiera que Alicia se iba, aunque ella dio vuelta la cabeza una o dos veces, creyendo que la llamarían. Y la última vez que los vio, estaban tratando de meter al lirón en la tetera. «Como quiera que sea, allí no volveré nunca», dijo a Alicia mientras buscaba camino en medio del bosque. «Es el té más estúpido en que he estado en mi vida». Justo en el momento en que dijo esto, notó que uno de los árboles tenía una puerta que conducía directamente a su interior. «Esto es muy curioso», pensó, «pero todo es curioso hoy. Me parece que lo mejor será entrar». Y entró. Nuevamente se encontró en el salón largo, cerca de la mesita de cristal. «Bueno», Esta vez me arreglaré mejor, se dijo. Empezó por tomar la llavecito de oro y abrir la puerta que daba al jardín. Luego se puso a mordisquear hongo. Le quedaba un pedazo en el bolsillo, hasta que su altura fue de un pie. Y entonces penetró de nuevo por el pequeño pasaje hasta que por fin se vio en el hermoso jardín, entre los canteros de flores brillantes y las fuentes frescas.